Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Les va, acá estamos miércoles 6 de septiembre, se va el año del año 2023, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. En la operación técnica, como siempre, se encuentra Cocho López, Franco Cocho López. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo tranquilo, bueno. Y me acompaña en la producción, edición y, bueno, la mayoría de las cosas que salen acá, Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Bien? Bueno, hoy hay que adelantar la columna, ¿eh? Tenemos cambio. Bueno, después nos va a acompañar Camilo con la columna de cine, que a veces se transforma en columna de fútbol y, o en las dos cosas. A veces en las dos cosas. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasó la semana pasada, qué está pasando acá en la ciudad de Buenos Aires. Muchas cosas pasan. Lo primero que podríamos decir es que bailamos al ritmo que nos impone esto, que no sé si será un acuerdo. Porque todos los días parece que un candidato de Milei antes era de Massa. Y bueno, sabemos que hay pactos, se distribuyeron listas a concejales. Y parecería que son los que nos imponen la agenda. Por lo menos eso es lo que veo. Hay una agenda que va paralela y nunca se junta a las necesidades objetivas del momento de los ciudadanos de acá, de CABA, de Buenos Aires, y que supongo también del resto del país. Hablo de la ciudad de Buenos Aires porque donde se dan la mayoría de los actos y lo que convoca esta agenda está acá, está en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada tuvimos una semana en donde se fueron divulgando algunas cosas que se hablaba de alivio fiscal. Y quiero, antes de meterme en la ciudad de Buenos Aires, quiero contar cómo se hizo de una mentira verdad. Y todos fuimos, de alguna manera, distribuimos esa mentira. Hasta yo, por eso lo quiero tocar al comienzo. Cuando Massa, ¿se acuerdan? La semana anterior anunciando el alivio para los monotributistas, los bonos. Bueno, primero empezamos diciendo que sí, que había una cosa que no, que había que explicarla, porque él decía hay un bono de 37 mil pesos para jubilados. que todavía no lo están empezando a cobrar, lo van a cobrar a mediados de este mes, en general la mayoría, o fin de mes, porque así se van pagando en septiembre a los jubilados. Y en realidad los 37.000, después aclaramos que en realidad eran 10.000 más de los 27.000 que había anunciado antes de las elecciones. Pero anunció, y acá hicimos hasta chistes, que los monotributistas, textual las palabras de Massa, no la pongo porque la verdad siento bronca cuando lo escucho, pero bueno, dice los monotributistas A, B, C y D, vamos a hacer que los monotributistas A, B, C y D no paguen por 6 meses el componente tributario, el componente tributario, así lo anuncia. Entonces todos empezamos a especular, le preguntábamos a los de A, C, cuánto era el componente. Bueno, los de A son 496 pesos, los de la B 900 y pico, y así va subiendo en la C, en la D. Y decíamos, bueno, va a ser un alfajor, va a ser dos alfajores. Un Habana sale 650, así que a un monotributista no le alcanza para un Habana. Pero salió el decreto y la resolución de la AFIP. El decreto 438-2023, salió todo, la letra chica, y la resolución general de la AFIP 5411, en donde dice que se prorroga el pago de estos tributos. Se prorroga. Es decir, no hay alivio fiscal. No es eso, que yo también lo comparé, dije, lo hizo Macri cuando perdió las elecciones en el 2019, no paguen los monotributistas. Es más, directamente el monotributo no se pagó por algún mes. No, esto hay que pagarlo 6 meses después. Y lo explica el decreto y dice que aquellos que tenían que pagar ese componente en septiembre y octubre, lo van a poder pagar en marzo. Los que el componente de noviembre y diciembre lo van a poder pagar en el abril, y enero, febrero, en mayo, es decir, 6 meses. Y bueno, lo aclaro porque todos entramos en esta trampa. Este es un gobierno, de repetirlo, que es un gobierno mentiroso, la verdad que es una, es una verdad de perogrullo, ya sabemos que mienten siempre. Pero tienen esa forma de mentir, que después se instalan las cosas, los medios se dicen, y la gente y el pueblo, y bueno, queda engrampado en esta gran mentira. Dice, bueno, me ahorré 1.000 pesos, no te ahorraste. En todo caso, por ahí, si la inflación es mucha, sí, vas a pagar un poco menos, porque no es lo mismo pagar ahí que en 6 meses, pero algo vas a tener que pagar. Así que esto estuvo mal anunciado. Y ahora vamos a la ciudad de Buenos Aires y al manejo de la agenda, ¿no? De la agenda, es, como decía, una agenda en la polarización, Milei y Massa, y que a veces se meten ahí algunos sectores, que a veces juegan para uno, juegan para el otro, vaya a saber lo que hacen. Siempre está el oportunismo político. Bueno, todos sabemos que hubo un acto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el día lunes, y fue un acto que lo que hay atrás de ese acto de Victoria Villarruel, de la vicepresidente de Milei, esta mujer el colaboracionista de los militares, bueno, de reivindicadora de la dictadura, qué sé yo, bueno, hizo un acto que en realidad, a mi juicio, fue una provocación, ahora voy a decir por qué, pero en esa provocación entró todo el mundo. Entonces estamos ya hace unos días con la agenda, hablando de ese acto, ¿no? Y la verdad que me parece que lo mejor que se podría haber hecho es ignorarla. ¿Y por qué digo esto? A ver, ¿por qué digo? Porque muchos me van a decir, bueno, pero vienen, si vienen, van. Ah. Miren, el nunca más es nunca más. Se han hecho cantidad de leyes, y leyes no solo acá en Argentina, sino que hay hasta resoluciones de las Naciones Unidas en donde se plantea que en la Argentina hubo desaparición forzada de personas, fue probado, es decir, dar marcha atrás con eso es técnicamente es imposible. Tiene que venir una dictadura militar, tienen que cerrar el Congreso. Yo no digo que esto no pueda llegar a pasar en la Argentina. En la Argentina puede pasar de todo, ¿no? Y estamos viviendo que en la Argentina puede pasar de todo con el gobierno que se te ocurra. Con un gobierno que te dice que es nacional y popular, puede haber indultos. Con un gobierno que te dice que es nacional y popular, te pueden ajustar y te pueden mandar a la pobreza y crece la pobreza. Y puede venir un gobierno fascista y tendría que... Creo que no están dadas las condiciones en Argentina para un gobierno fascista. Lo digo fundamentalmente porque los que han promovido golpes de Estado los han promovido para realizar ajustes. Y realmente, desde que llegó Menem con el peronismo y ahora vuelve y volvió Kirchner... Cristina y ahora Alberto Fernández, el establishment está contentísimo. Yo no creo que el establishment se va a comprar un despelote en los momentos que más guita puede ganar a costa de la pobreza que hay y a costa de los bajos salarios. Así que yo creo que no hay posibilidades de una dictadura. Como también creo que todas las apreciaciones fascistoides, fascistas de Milei, tampoco va a poder avanzar con muchas cosas si es que es presidente, espero que no. Pero no creo que pueda avanzar con muchas cosas también, porque hay cantidad de leyes que va a necesitar el Congreso, va a necesitar de que la justicia, va a necesitar de muchas cosas que es muy difícil. Solo las dictaduras militares alinean eso, o una dictadura muy represiva. Yo no creo que eso sea posible. Entonces, me parece que entrar en estas provocaciones lo único que hace es entrar en discusiones que ya las tenemos saldadas. En todo caso, en algún momento las militancias y por fuera de agenda y en debate, qué sé yo, en la facultad, qué sé yo, por ahí algunos tendríamos que juntarnos, todos los que militamos en los 70, y algunos, en mi caso nosotros, la organización a la que yo pertenezco hizo una autocrítica, y supongo que muchas otras organizaciones de los que todavía quedamos vivos tendrán que hacer su debida autocrítica de cómo actuaron en gobiernos democráticos, etcétera, etcétera. Pero eso sería entre nosotros. Después, lo de... Porque no creo que tenemos que arrastrar al pueblo argentino cuando, en general, la juventud que tenemos ahora no conoció la dictadura militar, no sabe lo que es una dictadura militar, sabe lo que nosotros le contamos, y realmente muchos le han contado mentiras. Pero bueno, creo que se podría hacer esto, pero no ponerlo en una agenda en un momento como nunca, en que todos los derechos están siendo vulnerados: el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un salario digno, el derecho a la jubilación, derecho. En este momento, traer esas discusiones solamente le sirve a los ajustadores como Milei y como Massa, ¿no? Que son los que evidentemente arman todos estos debates, que yo cada día cuando escucho dolarización sí, y toda, y la agenda, y bueno, y yo ahora le voy a contar que yo creo que tenemos que tener otras prioridades. Así que bueno, dicho esto, que yo creo que el nunca más es nunca más, vemos que también nos quieren meter en otros debates también. Y yo digo, ¿por qué no es gratis? Yo recién escuchaba hace un poquito, un rato, estaba en un foro económico hablando Milei, y todo lo que dice son provocaciones, Milei. Entonces, si uno empieza a hacer movilizaciones por todas las cosas que dice Milei, me parece que va a un desgaste que no sirve para nada, que no sirve para nada, porque el que quiere votar a Milei lo va a votar más allá de que vayamos a la legislatura, que vayamos al Congreso, que vayamos a la Plaza de Mayo, pero sí se podría empezar a usar esa fuerza para que paren con lo que están haciendo en estos momentos. Es decir, en vez de estar ahora así movilizándonos por lo que va a venir, movilicemos no por lo que estamos viviendo. Y cuando digo esto, por lo que estamos viviendo, digo recorrer la ciudad a la tarde, 6, 7 de la tarde, ir por Congreso, ver las colas de gente comiendo en ollas ahí que pone algún alma caritativa. Creo que la UTEP también pone algo. Por nombrar a alguien, los comedores de Cáritas, las iglesias, la iglesia de acá Don Bosco, las colas, los dos o tres días por semana que dan cena, la gente durmiendo en la calle, mucha gente en la ciudad durmiendo en la calle, muchos más en paradores, pero gente durmiendo en la calle, la pobreza ya en números que uno dice, hemos llegado a todo esto. El frío, ¿qué pasa con el frío? ¿Se acuerdan allá por el 19, el frío, abrimos River, abrimos Juan Carr, ¿se acuerdan el frío? Bueno, tendríamos que estar viendo qué pasa si la gente se está muriendo de frío en las calles. ¿Qué pasa con el PAMI que fue saqueado hace, hackeado, perdón, hace más de un mes? Y saqueado también, ¿eh? Saqueado también para campañas electorales, pero fue hackeado y yo el otro día veía ahí en el PAMI las colas de los viejitos, que son viejitos como yo, vamos a decir la verdad, porque yo también tengo esa edad, y con el viejo sistema, esperando una hora para que le den un número para una sesión de kinesiología o para alguna otra atención, los estudios que se hacen y que por el tema del hackeo no se pueden subir, entonces en el interior del país están pasándola muy mal gente con cáncer. ¿Qué sé yo cuánta gente se puede estar muriendo? El otro día le preguntaba, que es columnista nuestro, la semana que viene seguramente, o la otra hablaremos con él, como lo solemos hacer todos los meses, le preguntaba a Eugenio Semino, al defensor de la tercera edad, que tenía 145 casos graves para tratar de pedir la Defensoría del Pueblo de la ciudad, ¿no? A ver cómo resuelven estos casos. Por favor, hay gente que se va a morir. Y bueno, la respuesta es más o menos, no le dicen que se mueran, pero más o menos es eso. Él decía, che, Eugenio, ¿y estos casos que llegan a vos de así de grave, y cuánto será en porcentaje? El 0,01. De lo que está pasando, me dijo. Y yo sé que es así, porque se sabe que es así. Pero bueno, nos movilizamos porque hay le damos entidad a una fascista que la podríamos dejar sola, que haga los actos ahí. El caso que ella llevó a la legislatura de Larrabure fue juzgado en 1983. Fue juzgado, y en general los que lo mataron ya habían sido desaparecidos en general. Así que se dan cuenta la locura que es esto, y ahí se engancha un sector de la izquierda, un sector del kirchnerismo, y hoy hablan y todos los días, y página 12, 5, 6, 8 notas, y todos los diarios oficialistas y todo, y los no oficialistas, porque también lo estaba cubriendo TN, bueno, que también es oficialista, vamos a decir, y todos cubriendo lo mismo. Se dan cuenta, pero para hacer una movilización por los viejos que se mueren ahora, ahí nos quedamos en casa calentitos, tratamos de evitar el monóxido de carbono, pero nos quedamos calentitos en casa, y no salimos por eso. Salimos a protestar por lo que podría pasar si pasara en alguna vez que yo creo que no va a pasar. Porque yo no creo que, por más que un loco y un trastornado saca el 30 y pico % de los votos y pueda ganar unas elecciones, acá hay un pueblo que con las cosas realmente importantes se ha plantado. Cuando fue el 2-1, salimos todo el pueblo a la calle para que no tuviera el condenado por delito de lesa humanidad, se le diera el 2-1. No se acuerdan de eso. Y bueno, este pueblo tiene su historia. Lo raro de este pueblo que tiene su historia es que ahora no estemos en la calle. Y sabemos también que hay cantidad de sectores que frenan eso. Por si fuera poco, para que se movilice otro sector, más oficialista todavía, Milei habló en contra del Papa, dijo algunas barbaridades, insultó al Papa, movilización de los curas villeros a la Villa 21-24, el desagravio del Papa con algunos funcionarios, militantes, oficialistas, qué sé yo. Y seguimos, y todos los portales y los diarios, los curas, la reivindicación del Papa. Yo lo estuve escuchando el acto, ¿no? Interesante, porque en un momento, al final, Di Paola, el padre Di Paola, que habló en el acto, después de hablar de los insultos de la madre María Teresa, porque era el día de María Teresa, de Teresa, bueno, después de hablar de eso, dice, hay que poner en funcionamiento la agenda de los barrios. La clase política, es decir, le dice a todos, inclusive los que lo llevaron ahí al acto, que era el oficialismo, dice, la clase política tiene que ver la agenda de los barrios. Es más o menos lo que ustedes escuchan acá, desde hace tiempo termina así su discurso Di Paola. Es decir, después de ir y poner en agenda algo, que se está bien, listo, se repudia lo del Papa, un comunicado, pero movilizar a la gente, todavía mucha gente en la villa, habla de la agenda de los barrios, que la inseguridad, lo dijo, la inseguridad, el tema económico, la comida, todo eso. No nos podemos movilizar por eso. No se le ocurrió al padre Di Paola, por ahí con todos los curas de la Opción por los Pobres, no se les habrá ocurrido hacer una gran movilización en contra del ajuste del Fondo Monetario Internacional, de Massa, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, para no terminar como estamos terminando. No, hoy no voy, ya la semana pasada dije, el otro día escuchaba de nuevo el programa, dije, me parezco a Alita de Lázaro y no voy a seguir, no puedo seguir, no le voy a decir que en 8 meses los medicamentos superaron el 130%, ni le voy a decir que la inflación ahora va a ser más del 10%, ni le voy a decir que si vas y compras un kilo de pan te sale 1.100 pesos, un kilo de papa 1.000 pesos, no te voy a decir todo eso, y que los jubilados hoy todavía cobran 70.000 más un bono. Pero no tendríamos que ver si los sectores más activos que se movilizan, si no son los sectores más activos, qué sé yo, los sectores que tengan un poco de sensibilidad. No le pido a la Cámpora, a Luana Volnovi del PAMI, que le importa un carajo si se mueren los jubilados, o a Roberta del ANSES, que le importa un carajo que los jubilados no les alcancen para un tercio de alquiler. No le hablo de esos chicos, pero creo que hay cantidad de chicos que podrían sensibilizarse con los viejos. No sé, no les dará nada pasar un martes a la noche por Quintino Bocayúa y Don Bosco y ver la cola ahí, en general viejos, inclusive viejos que tienen casa, que tienen departamento, pero pagan las expensas y los gastos, porque si este mes, por ejemplo, Aguas Argentinas aumentó 197%. un departamento chiquito de 1.500 pesos pasó a pagar 4.100 pesos. Y se lo digo porque me pasó a mí, así que, es decir, y los aumentos han sido más o menos así. No, no se conmoverán y dirán, che, sí, está bien, estemos en contra de Villarroel, de los 70, está mal que lo puteen al Papa, qué sé yo, pero eso da para movilizar, pero no da para movilizar el resto. Y miren, para terminar con esto. Hoy leía en un diario de izquierda, La Izquierda Diario, que hubo una reunión en la ciudad de Buenos Aires de el referente de Ni Una Menos y de la campaña por el derecho al aborto. Yo me entusiasmé, dije, por ahí se van a movilizar ahora en contra del ajuste, que los que más lo sufren son las mujeres, ¿no? Y sobre todo muchas mujeres precarizadas, las mujeres que trabajan en las casas por dos mangos, que a veces, bueno, son las mismas que trabajan en las casas de las que pueden militar después, ¿no? Le limpian todo para que ellas militen. ¿Qué ocurre eso? Lo digo porque por ahí las necesidades son diferentes. Por ahí. Y dicen que van a hacer una gran movilización el 28 de septiembre por el derecho al aborto, por la ESI, por vidas dignas, contra las derechas y contra el ajuste y el FMI. Suena un poco raro, ¿no? Contra las derechas y contra el ajuste y el FMI, porque al hablar en contra de las derechas también parecería que estás entrando en lo mismo. Es decir, Massa es de izquierda. Discúlpenme. Massa es de izquierda. Entonces, vamos contra todos los otros que pueden venir, que son de derecha. ¿Se dan cuenta? Bueno, es muy difícil generar esperanza con las chicas de Ni Una Menos o con las chicas de la campaña por el derecho al aborto, que en este programa fuimos pioneros, ¿eh? En el año 90 ya hablábamos y nos sumamos a la campaña del derecho al aborto, y guardo con mucho respeto un pañuelo verde que me regaló Loana Berkins, de la campaña por el derecho al aborto, y me lo dijo, este pañuelo va por todo lo que hiciste para que hayamos logrado esta ley, que en principio se logró en el año 2018 en diputados, y después se logró no hace mucho, hace un par de años. Así que, y lo llevo con orgullo, pero ¿no les parece que tendría que ser una movilización? Dejar de lado lo de las derechas, porque eso está por venir, teóricamente, pero si vos ponés las derechas, estás diciendo que esto no es derecha. Entonces le estás mintiendo a la gente, como están acostumbrados de determinados sectores. Bueno, la izquierda nuevamente se sube a la cola de estas oleadas, y para estar pegadita, al kirchnerismo, que lo único que le interesó fue la impunidad. Por eso hoy están sufriendo los kirchneristas, porque hace poco un fallo de la Corte, hoy durante el día un fallo de la Corte, dijo que la jueza Ana María Figueroa tiene que jubilarse a los 75 años porque no lograron que el Senado se mueva, y era una amiga de Cristina, que le había solucionado muchos problemas a muchos funcionarios corruptos, etcétera, etcétera, etcétera, en la Cámara de Casación. Lo que ustedes saben, pueden buscarlo. Y bueno, pegadito a esto está esta izquierda, que ahora está para ver que con Ni Una Menos van a ir a hacer campaña para Massa. Y bueno, y van a seguir en esta disputa. Saldrá Milei a hablar en contra del pañuelo verde, se aparecerán los pañuelos celestes y así seguiremos el circo mientras los chicos se mueren de hambre, mientras los viejos se mueren por falta de medicina, mientras los jubilados cobran la peor jubilación de la historia argentina y mientras los trabajadores tienen los sueldos más bajos de Latinoamérica y también de la historia argentina. Así que pensalo, pensá bien, si no nos merecemos una gran movilización. Mañana campestre, Gustavo Santaolalla, 72 años, nuestro viejito piola, hoy sigue tocando, ha tenido algún Oscar por alguna película, y este fue uno de los temas más famosos de él cuando estaba en Arcoiris. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:39... Bueno, escuchábamos el tema de Gustavo Santaolalla. Una cosita me faltó agregar sobre la banda. La banda Arcoiris estaba integrada por Gustavo, por Ara Tocatlián, por Guillermo Bordalampé, por Horacio Drupi Llanelo, que falleció ya, y Danais Winica, que todos la conocíamos como Dana. Hay un famoso blues de Santaolalla de la época de Arcoiris, que era blues de lana. de Dana, que también falleció. Bueno, queríamos traerlo porque creo que es un gran músico y también para demostrar un poco que se puede tener más de 70 años y seguir vigente en sobre todo en el arte, ¿no? Bueno, ahí tenemos a los Rolling Stones. Y bueno, acá vamos a seguir escuchando a esa gente. Un par de cositas. Acá me acaba de llegar, por ejemplo, que presentaron en la legislatura un acto de un proyecto. Dice, es un precedente gravísimo, apología del genocidio y del corralito, el del corralito a la prensa, a pedido de Villarroel. Bueno, el pues presentó para que se haga un acto de repudio en la legislatura Vanessa Gagliardi, que es legisladora del Frente de Izquierda, del MST, que entró ahora, y que, bueno, no sé, me parece que, y con esto cierro este tema, y espero que no sea, porque este es un tema dolorosísimo y están los que siempre se aprovechan de estos temas, porque hay que decir la verdad también, ¿no? Hay cosas que han dicho, por ejemplo, cuando dicen que todos los familiares de Estela Carlotto, que es un negocio que tiene, yo les digo dónde lo tiene, es en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y eso es verdad, que hubo negocios con el tema de los derechos humanos, eso es verdad. Pero eso no quita que somos muchos los que todavía quedamos de esa época y que realmente no estamos involucrados en los negocios, pero que de ninguna manera queremos que se reivindique lo que fue el genocidio de Estado. Genocidio de Estado fue genocidio de Estado, ¿eh? Y eso tiene y tuvo las condenas y hoy siguen los juicios y todo eso tiene que seguir y terminarse. Lo que sí digo, que hoy lo más importante es tratar de salvar las vidas de este momento, los que se mueren en este momento por la política económica. Así que bueno, una cosita, nos acaba de llegar, hoy había una movilización contra el código urbanístico en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hicimos, no hace mucho, le hicimos una nota a Sandra Barbonetti de la Comuna 11, a ver si tengo, de Conciencia Urbana de la Comuna 11, y hoy hicieron una movilización a la legislatura para reclamar eso, ¿no? Que no se siga construyendo a tontas y a locas, por decirlo de alguna forma cordial, y que en algunos barrios estén cambiando las características porque meten edificios que son nada más que negocios inmobiliarios, porque evidentemente no se le resuelve los problemas del alquiler a la gente, ¿no? Es decir, nunca estuvieron tan mal para alquilar. Y aparte, en la Ciudad de Buenos Aires, recordemos, hoy alquila más del 40% de la gente, cuanto hace algunos años atrás alquilaba mucha menos gente que la que alquila ahora. Vamos a escucharla a Sandra, que nos cuenta un poco cómo fue la reunión, cómo salió, y bueno, qué les dijeron, y la escuchamos, a ver si está por ahí Sandra Barbonetti, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sandra, de Conciencia Urbana Comuna 11. Perdón por los ruidos, pero estoy volviendo recién de la concentración en la legislatura. Bueno, fue una buena convocatoria, hubo bastante público que concurrió, vecinas y vecinos que nos convocamos frente a la legislatura. Primero se presentó un documento solicitando la suspensión de los permisos de obra nueva de más de 3 pisos de altura y la suspensión de los certificados de obra y los de demolición. Esa nota se presentó por mesa de entradas en Rivadavia al 500 y luego nos convocamos frente a la legislatura, que estaba vallada, lamentablemente fue en un costado que tuvimos que hacer la concentración. Allí nuevamente se leyó un documento con el requerimiento de las vecinas y los vecinos y bueno, Fue una buena convocatoria, creo que esto nos da más fuerza para esperar que nos escuchen y que tengamos algún resultado favorable frente al pedido del tratamiento de los proyectos de ley. Y mientras que se traten los proyectos y se introduzcan las reformas al Código Urbanístico, que se suspendan esos permisos que mencioné anteriormente. Así que bueno, ahora recién estamos regresando de ahí y esta tarde evaluaremos con la Interbarrial Buenos Aires cómo evaluaremos cómo fue el resultado, pero sinceramente creemos que fue una buena convocatoria y nos da fuerza para seguir con nuevas convocatorias. Bueno, esto decía, acá nos acaba de mandar otro audio, no sé si estará listo. Sí, ya está. Bueno, porque parece que se reunieron con gente del Frente de Todo. A ver qué le... Pasemos para ver qué le dijo los diputados, no sé quiénes fueron del Frente de Todo. Pásenlo. Bueno, simplemente también agregar que desde el bloque de Frente de Todo fuimos recibidos representantes de cada uno de los barrios que nos manifestamos hoy frente a la legislatura, en el despacho de la legisladora Claudia Neira, que, bueno, eran 4 legisladores en total del Frente de Todos, que nos comentaron que plantearon al oficialismo la necesidad de que se traten los proyectos de ley ya presentados en la legislatura, pero, bueno, no hubo mucha repercusión frente a ese pedido, así que no se sabe. No tenemos muy buenas expectativas respecto de esa posibilidad de que se traten los proyectos. Bueno, simplemente agregar que hablamos desde Conciencia Urbana Comuna 11, que por favor nos sigan, se sigan informando a través de nuestras redes. Nuestro Instagram es Conciencia Urbana Comuna 11, Facebook Urbana Comuna 11 y Twitter Vecinos C11. Muchas gracias por el espacio, muy amables por atendernos nuevamente. Bueno, ahí está. Esto ocurrió recién y no queríamos que ustedes no lo supieran. Bueno, acá está. Yo les digo, el año pasado se modificó el Código Urbano en la parte Núñez, Belgrano. Hay partes que se ha modificado el Código Urbano. Ahí votaron todos por la modificación. Y en la campaña electoral, Jorge Macri dijo, porque estamos hablando de zonas donde hay muchas casas y en general clase media, ¿no? Por ejemplo, en mi zona, en Boedo, ya se modifique o no el código urbanístico, ya nos llenaron de edificios todo, así que ahí no podemos hacer nada, me parece. Ojalá pudiéramos hacer, por lo menos frenar que no se hagan más edificios, los 2 o 3 que se están haciendo a la vuelta de mi casa, frenarlo, no sé si se podrá, pero en general no se puede. Pero en estos barrios, en Núñez y Belgrano, se logró, y Jorge Macri dijo que iba a tratar de que se modificara porque le estaban cambiando, con algunas obras que se habían hecho, se cambió la cara al barrio, así que bueno, pero... nosotros queríamos que ustedes supieran de primera mano lo que estaban pasando. Esto fue una movilización a la legislatura. Después nosotros siempre le vamos a dar difusión a estas cosas porque nos parecen importantes, ¿no? Después el tema de que algunos se monten en esto por lo electoral, etcétera, etcétera. Bueno, eso nosotros... No conocemos. Conocemos algunos vecinos que sabemos que lo que quieren es que no le pongan edificio alrededor, y después la operatoria a veces política que uno ve que van y después cuando si cambia el gobierno o al otro no le reclaman y ese tipo de cosas, bueno, como ha pasado con Playones, que se reclamaban por parque, qué sé yo, después pelearon, se le terminaron sacando esos playones del ferrocarril de acá de la ciudad al gobierno de la ciudad, se los llevó el gobierno nacional y después se los dio a Amigo, qué sé yo, a Ferro, los repartió por acá o por allá, o como intentó hacer acá en el barrio en su momento con lo que ahora es el Parque de la Estación, que lo tenía el Gobierno Nacional y se lo dio a algunos amigos para que hicieran canchita. Todo eso sabemos que son los riesgos que se corre en las luchas que van los oportunistas, como suelen ir a todos lados. Cambiamos de tema. Yo hablaba de todas las cosas por las cuales tendríamos que estar marchando, ¿no? Y una de las cosas es los alquileres, ¿eh? Los alquileres. Desde que salió la ley hasta ahora aumentaron más del 240% los alquileres. Y bueno, se está viendo alguna modificación de alquileres. Hoy en el Senado se está tratando de ver si se ponen de acuerdo, por lo menos para prohibir que se cobre en dólares los alquileres temporarios. Bueno, algunas cosas que parecería que se van a poner de acuerdo. Es un tema gravísimo. Hoy no hay para alquilar. Y hay gente que vive en la calle porque aparte no tiene para alquilar. Pero les voy a contar algo y vamos a escuchar también sobre este tema. La justicia embargó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para pagar un alquiler de una vivienda a una persona en situación de calle. Esto tiene que ver con la ley nacional 27.654 y que la tiene que aceptar del 2021, que aparentemente la suscribió la ciudad, y si no la suscribió, igual los jueces van a actuar como debe ser a favor de la persona en la calle. El juez Víctor Rodolfo Tronfetti, bueno, yo digo, van a actuar algunos, otros no actuarán así, dio por incumplida la medida cautelar y trabó embargo de 120.000 pesos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que con eso se alquile una pieza esta persona que está en su situación de calle. El doctor Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuenta cómo fue este procedimiento y qué pasa y quiénes son fundamentalmente los que están en la calle. Escúchenlo atentamente. La situación habitacional es dramática, no solamente de los hogares inquilinos, sino también de la alta población que no puede acceder ni siquiera a los alquileres y termina incrementando la densidad demográfica en las villas o viviendo en situación de calle. Estos sectores que no pueden alquilar, hay uno que es particular y es como novedoso de los últimos años, que es el sector de personas mayores, ¿no? Aquellas personas que se jubilan o aquellas personas que ya no pueden trabajar, que no pudieron ser propietarios de una vivienda y que la jubilación o que por ser mayores de edad ya no pueden trabajar, no les alcanza para cubrir un alquiler y queda en situación de calle. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno tomó la decisión, la política, de empezar a depositar a las personas mayores, que son las personas de más de 60 años, a depositarlas en hoteles inquilinatos y allí hacinarlas, poner 5 o 6 personas por habitación, que en esas condiciones obviamente pierden todo tipo de intimidad, privacidad, no pueden tener bienes, no, a lo sumo pueden tener su propia ropa, pues no tienen dónde poner más bienes, no se les permite, y viven un régimen casi carcelario, ¿no? Con horas de ingreso, horas que no pueden salir, un disciplinamiento interno, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho control. Ante esa situación, varias personas están empezando a hacer juicio al gobierno para que le garantice una vivienda adecuada, ¿no? Una vivienda donde puedan tener su intimidad, puedan rehacer su proyecto de vida teniendo bienes, teniendo sus herramientas. Una de esas personas es la persona que en esta causa judicial se le ordenó el embargo. ¿Qué sucedió? El juez Tronfetti reconoció que la situación en la que estaban estas personas en los hoteles no era una situación que garantizaba el derecho a la vivienda adecuada. Estos hoteles están tercerizados, se llaman centros de inclusión social, donde por medio de ONG, fundaciones, el gobierno le paga a estas fundaciones para que administren estos hoteles. Entonces, allí hay un negocio también de intermediarios. El juez detectó que esta situación vulneraba derechos y por lo tanto le obligó al gobierno a realizar una prestación económica para que se puedan alquilar por lo menos una pieza de hotel, ¿no? Ni siquiera una vivienda, sino una pieza de hotel. Luego de reiteradas intimaciones, el gobierno había incumplido esta orden, cuando gasta aproximadamente, en estos 3 meses gastó más de 120 millones de pesos por día en publicidad oficial, ¿no? En este caso no quería cumplir una orden judicial para garantizar una vivienda a una persona mayor. Por este motivo fue que la justicia ordenó el embargo de estos 120 mil pesos que eran necesarios para que el gobierno, para que la persona mayor pueda acceder a un alquiler. Son dinero que el gobierno tiene que otorgar mes a mes, no es una prestación única. No, mes a mes el gobierno debería ir otorgando esta prestación económica para que la persona no quede en situación de calle. Y lo que viene ocurriendo es que el gobierno otorga menos valor, en algunos casos no otorga, entonces la persona que ya logró salir de situación de calle y estar alquilando una habitación, está con todos los meses con la incertidumbre si el gobierno va a pagar el monto completo o no va a pagar o va a pagar tarde. Este es el caso individual. ¿Qué está pasando a nivel general en la ciudad? Bueno, en la ciudad el gobierno ha perdido más de 5.000 demandas de personas en situación de calle, lo cual es un número terrorífico, ¿no? Si tenés 5.000 demandas donde los jueces de la ciudad te están diciendo que tu política habitacional viola derechos humanos. Bueno, eso es lo que decía Jonathan Valdivieso. La mayoría de la gente en situación de calle son jubilados. Y hay algunos, yo antes lo decía porque uno lo ve en las colas para comer. Y ya les digo, hay algunos en situación de calle, pero hay algunos que tienen su departamento, no pueden pagar las expensas. Hoy un departamento común está pagando 30, 40 mil pesos de expensas. Recordemos que hasta hoy la jubilación mínima sigue siendo 70 mil más un bono de 20, 90 mil. Pagan eso, el gas no van a pagar menos de 4 o 5 mil pesos, luz no van a pagar menos de 7 mil pesos, agua no van a pagar menos de 4 mil, 5 mil pesos porque son los que están llegando las boletas. Entonces, fíjense que no pueden comer después. Fíjense, así que tenemos el tema este, me parece bien que el que pueda que vaya a la justicia. También es verdad lo que dice Valdivieso, que no sé si todos los jubilados van a la justicia, ¿no? Es muy difícil, tiene que ser alguna ONG, alguien que te ayude, porque si no, no van a la justicia. Bueno, vamos con este bloque de audio, vamos a pasar. Esto es una buena noticia. La semana pasada se cumplieron 25 años del Centro Educativo Isauro Arancibia, que queda en Montserrat, en el Bajo, y por dos cosas quiero pasar este audio, fundamentalmente porque nosotros en este programa estuvimos siempre con la gente que promovía que se fundara esto. En ese momento era la CTA, nosotros creíamos que era necesario que la gente de la calle, que está en la calle, que tenga un lugar a donde ir a estudiar, y los que viven en la calle, que también lo pudieran hacer las meretrices, las prostitutas, y este proyecto fue creciendo, de la mano de mucha gente que apoyamos todo esto. Y después, bueno, por supuesto, hubo problemas, que había movilizaciones porque se decía que se iba a cerrar porque se ponía el Metrobús, cosa que no ocurrió. Se presionó para que el gobierno de la ciudad haga un edificio nuevo, se hizo el edificio, es decir, está todo encaminado, entonces lo que quedaban eran los festejos. Vamos a escuchar a Susana Reyes, directora y fundadora del instituto, del centro educativo, a Lucas Godoy, estudiante secundario, y Elena Reinaga, que fue mucho tiempo la secretaria general de la Asociación de Meretrices de la República Argentina, que alguna vez ha venido a nuestro programa, y que fue la primer estudiante. Escuchémoslo. Hace 25 años, en los años 90, cuando el neoliberalismo había dejado tanta gente en situación de calle, con fábricas cerradas, familias enteras viviendo en la calle, a mí me llaman para abrir un centro educativo para jóvenes y adultos en la CTA Nacional. Con las chicas de Amar, que muchas trabajaban en Constitución, fuimos a buscar a los pibes que estaban durmiendo en la calle. Entonces, les dijimos que había una escuela que los estaba esperando. Y empezaron a venir, y así vinieron, y cada vez fue creciendo más y más. Acá en la escuela tienen todo, digamos, pueden aprender un oficio, pero no solamente aprender a ser un peluquero o un bicicletero, panadero, que es muy importante el oficio. También es aprender a ser un buen trabajador. Acá hay pibes que han crecido en Paseo Colón, sobre esta calle que tiene una recoba, un techito, y ahí han crecido. Y hoy están cursando, por ejemplo, ingeniería informática en la Universidad de Avellaneda. Eso lo logra la educación, porque la educación es transformación. Yo me he criado toda mi vida en la calle y cuando conocí el Isauro fue un poco más fácil. Me encuentro con los profes que nos reciben todos los días en la puerta, que están el buen día, el abrazo, el qué necesitas. O sea, algo que no es normal para personas que crecieron como yo, así en situación de calle, y es como que nos hacía falta un poco también. Acá en el Arancibia se hace la revolución de verdad. Acá te aprendes a soñar, ¿no es cierto? Aprendes a que no está todo perdido, te aprendes a empoderar, porque acá hay amor. Bueno, ahí escuchamos. La última era Elena Reinaga. Interesante, ¿no? 25 años y bueno, esto siempre digo, en la ciudad de Buenos Aires la ventaja que tenemos que siempre estamos peleando porque queremos vivir mejor. Mientras que por ahí, por las mismas cosas, en otro lugar no pasa absolutamente nada. Y aparte porque en otro lugar, en general, gobiernan aquellos que son los que se movilizan. Bueno, vamos a escuchar el tema más escuchado en el año 1978. Aparte es un himno. Y estoy hablando de Inca, Villa People. Stay at the YMCA. They have everything. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 10 minutos, se movió el banco, la tenemos a Camila en la operación técnica. ¿Cómo te va, Camila? Bien. Entró justo cuando acá estábamos todos bailando arriba del escritorio, menos mal que no hay cámara, ahí se lo veía con unas plumas de indio a Camilo y claro, saltando. Con un jean elastizado también, una gorrita. Fue terrible mi presentación, ¿no, Camilo? No, terrible no, terrible no. Pero fue terrible. Fue un momento igual en el que tuve un microparo porque escucho IMCA y digo, me cambió el tema. Claro, dijiste, ¿cuál es esta canción? Claro. Y no, era YMCA. Village People me devolvió el alma al pueblo. Me costaba decir YMCA. Entonces dije, vamos a decir IMCA, así es más fácil. Bueno. No, sí, no, tampoco es muy complicado decir Uruguay. Camila me entendió. ¿Te das cuenta? El pueblo entiende. Percibo cierta duda también, o por lo menos indecisión para contestar. Sí, en cambio. Vos decís que me está mintiendo. Es el segundo programa acá nada más. No, está haciendo mérito, digamos. Dice, sí, ya dos programas. Cada vez lo que escucho es peor. ¿Dónde me mandaron? Sí. ¿Vos pensás que piensa eso? Dos bloques muy especiales le tocan justo. Sí, el de la semana pasada y este, sí. Después averiguame por qué la mandan este horario acá. ¿Qué sé yo? Por ahí empezó en otro lado la de castigar. No le dijeron. Esa es la teoría más fuerte. ¿La teoría fuerte es esa? Sí. Claro. Sí, esa es la teoría fuerte, el castigo. Claro. Pero bueno. Bueno. Camilo, si se quieren comunicar con nosotros, porque hoy adelantamos la columna porque tenemos una nota pautada para exactamente, después, ¿no? El último bloque vamos a tener la entrevista que es semanal. Si se quieren comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo a través de Facebook en Los Locos de Buenos Aires. Nos ponen ahí en el buscador y pip, le salimos al toque. A través de Twitter, que ahora se llama X, pero vamos a seguir diciéndole Twitter porque no tiene mucho sentido el otro nombre, no remite a nada. Así que a través de Twitter, @ Los Locos La Tribu, así como también a través de... ¿Cuál me está faltando? Mail, por mail, por supuesto. Y Yahoo. Y el Yahoo, por favor, el Yahoo que ya... ¿Quién usa el mail ahora para comunicarse? Pero bueno... Lo tenía medio olvidado. ¿Cómo que no sabía? No, sí, se usa muchísimo, pero digamos que en mensajería ya no es tan práctica, por ejemplo, como el WhatsApp, que por WhatsApp se pueden comunicar con nosotros y con cualquier otro programa de la radio al 11-31-26-0887, repito, 11-31-26-0887. Y les doy el mail también, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Bueno, muy sencillo, todos los locos. Inteligencia artificial todavía no tenemos, ¿no? Todavía no estaría mal poner las respuestas automáticas a veces, claro. Viste que ya te vamos a contestar, espera un poquito. Pronto vamos a tener un conductor automático, vamos a poner un robot ahí, me parece. Ojo. Así pronuncia, va a pronunciar mejor. Bueno. Se pueden tomar registros vocales. Ah, bueno. Eso se está haciendo mucho a través de algunas... No las probé. Tengo gente cercana que trabaja relacionado a la música, al sonido, y que prueba, no sé, un tema de... Elvis Presley cantado por, qué sé yo, por Cerati, o viceversa. Se puede hacer Hacen eso. Cosas así. Mira, entonces va a ser fácil que reemplazar. Tu registro de voz, no, es muy particular, es único. Ah, la pucha, bueno. Es un halago, es un halago. Entre tanto, entre tanta joda. Me halagan todo, oye, algo está pasando acá, ¿eh? Algo está pasando. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vos sabés que recién me escribió mi hermana y me dijo que el tema le hacía acordar del año 78, el tema que pasamos, a Tato Bores. Y es cierto, yo veía siempre a Tato Bores, era un cómico muy bueno que contaba la realidad de una forma espectacular. Y cerraba el programa con YMCA cantando, sí, junto con Camila Pellicet, ¿eh? Así que lindos, lindos tiempos de Tato Bores. Bueno, Camilo, ¿qué nos trajiste para hoy? Fútbol, Boca... Perdimos de nuevo, claro, pero claro, sí, está bien. No está mucho la atención ahí tampoco. Claro. Pero que... ganaron las chicas. Pero ganaron las chicas 3-3, exactamente, a Lanús por 3-0. Sí. Partido cerrado, pero que costó liquidarlo, podríamos decirlo, pero después se logró, sí. En los últimos 5 minutos, perdón, en los últimos 15 minutos, 2 goles y otra cosa. Bueno. Bueno, el masculino, esperamos los buenos resultados a fin de septiembre, ¿no? Contra el Palmeiras por Copa Libertadores. Perfecto. El resto, mientras tanto, va a ser una especie de yapa. Ajá. Así que, y si llega a suceder lo indeseable en semifinales de la Libertadores, ahí sí que va a tomar otra relevancia, por ejemplo, la Copa Argentina, la Copa de la Liga y demás. Perfecto. Así que... Bueno, acá no hay mucho también. Acá me escribe, nos manda un correo Marina Biasi, candidata a jefa de gobierno del Partido Obrero, que dice que estuvo acompañando a los vecinos que se concentraron frente a la legislatura para reclamar el cambio del código urbanístico. Lo que pasamos nosotros recién, que nos mandaron los vecinos, bueno, acá nos mandan también que estuvo el frente de izquierda, también estuvo. Sí. Así que bueno. Vamos, Camilo. ¿Vamos al cine? Vamos al cine, dale. Vamos al cine. Esta semana ya tenemos un ciclo muy particular, un ciclo muy lindo que está teniendo lugar en la sala Lugones del Teatro San Martín. Posiblemente el mejor ciclo que tuvieron, que van a estar proyectando durante el año. Sobre una etapa muy particular de Hollywood y posiblemente una de las etapas, o posiblemente la etapa más importante. Voy a ser un poco más determinante. Mm. Posiblemente la etapa más importante de Hollywood, o por lo menos la más interesante en lo que respecta a la estética, ¿no? Cuando se empezaron a abrazar ideas expresionistas que traían directores, inclusive directores alemanes como Fritz Lang y demás, y todas para englobarlas en un género cinematográfico en particular, género que proviene de la literatura, que es... En el caso de la literatura, es la literatura negra. En el caso del cine, el film noir, que muchísimas veces, o por lo menos en su gran mayoría, es un policial. Un policial negro, conocemos nosotros, para traducirlo y para traerlo al español, ¿no? ¿De qué va este ciclo? Film noir, el lado A, va a estar proyectando... Y ya está proyectando, porque ya arrancó, y van a poder ver películas de 11 largometrajes de entre 1941 y 1958, todos en la sala Lugones del Centro Cultural San Martín. Pueden sacar entradas en la página, el complejoteatral.gov.ar/cine, ahí pueden sacar entradas, si no se acercan al Centro Cultural San Martín, y ahí pueden encontrar también y comprar por boletería las entradas. Se van a estar proyectando 11 películas, entre las cuales creo que destaca, se las voy a mencionar todas, pero entre las cuales destaca Pacto de Sangre, conocida, cuyo nombre original es Double Indemnity, basado en una novela de James Cain, un tipo, no me atrevo a decir precursor, pero uno de los autores literarios que más se acercó al cine negro, al género de al género noir por los años 20, los años 30, ¿no? Escribiendo dos novelas de temáticas muy similares, inclusive el conflicto principal son prácticamente idénticos, que son esta, Double Indemnity, Pacto de Sangre y El Cartero Llama Dos Veces. Ambas toman como centro a una pareja de amantes, ¿no? Dos jóvenes amantes que, luego de enamorarse, deciden atentar contra la vida del marido de ella, ¿no? Esta película, este Pacto de Sangre, la van a poder ver este viernes en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. La entrada también, detalle que se me estaba pasando, la entrada son 1.200 pesos en general si comparamos con las entradas de cualquier cine comercial, podríamos decir, ¿no? Alguna cadena o algún cine también independiente que suelen estar en alrededor de 2.000 pesos, es bastante más económico, y para jubilados y estudiantes 600 pesos, muchísimo más económico aún, ¿no? Y es, la verdad que es una oportunidad muy linda para ver un montón de películas de una etapa de Hollywood que no solamente fue trascendental desde lo estético, porque se abrió un mundo completamente diferente, un mundo moderno al cual todavía no se había abocado, ¿no? Al cual todavía, territorios en los cuales Hollywood todavía no estaba explorando, sino que también empezó a ser cuna de grandísimos directores de la época, que muchos, inclusive no identificados con el género, con el policial negro, decidieron pasar por ese género, así como también con un montón de estrellas, las cuales ahora las vamos a mencionar, porque inclusive muchos que lograron gran fama años después, o tal vez una década después, o dos décadas después, ya empezaban a tener sus papeles en estas películas, como por ejemplo Kirk Douglas, que protagoniza junto a Robert Mitchum Traidora y Mortal, película del año 1947, que van a poder ver en este ciclo. Y Kirk Douglas acá tenía 30 años, 31 años, era un Kirk Douglas joven que todavía no había tenido su papel más conocido, que es, o mejor dicho, que fue Espartaco. Pero bueno, volviendo, las películas que va a proyectar este ciclo es Pacto de Sangre. Ah, y otra cosita más, tengamos en cuenta, si volvemos a aquellos oyentes que siguen todas las semanas la columna, si volvemos a unas semanas atrás que hablamos de el ciclo de Coppola y cómo fue uno de los directores que representó un nuevo Hollywood, una renovación para Hollywood, justo cuando cae, o mejor dicho, cuando cambian el sistema de censura, el código Hays, el cual hablamos en la columna que hablamos también de este ciclo del Centro Cultural San Martín sobre la filmografía de Coppola. Todo ese código de censura, que en su momento lo mencionamos, que por ejemplo no permitía profanar, no permitía que todo aquel que comete un crimen se salga con la suya, que no permitía cierta clase de insultos o nombrar al señor en vano y demás. Esa etapa, o mejor dicho, estas películas sucedieron durante esa etapa. Entonces es muy interesante ver también cómo guionistas buscaban de alguna manera el subtexto para contar algunas historias que para este código no eran posibles, ¿no? Y ahí entra otro factor del cine negro y del policial negro también, que es el factor social. Si tomamos, por ejemplo, Double Indemnity, Pacto de Sangre, que es la película de la cual más estoy hablando hoy, al igual que en El Cartero Llama Dos Veces, hay un factor social también en el cual una pareja de jóvenes amantes, ella se casa con un tipo más grande por dinero, para tener una vida, porque no tenía otro tipo de perspectiva en su vida. Y también un joven que viene de la calle, de un barrio muy pobre y demás, también ve una oportunidad a través del crimen de poder salvarse de alguna manera, ¿no? Entonces en estas películas entra el factor social de alguna manera, tratando de eludir este código Hays. De todas maneras, también pequeñito spoiler, son muy conocidas, Pacto de Sangre es una película muy conocida, pero se darán una idea. Sí, el código Hays no permitía que alguien que cometa un pecado o que alguien que comete una fechoría se salga con la suya. Se imaginan que no les espera un destino muy feliz a esta pareja de amantes, ¿no? Uh-huh. Por más que nosotros empaticemos con ellos y demás. La empatía nunca pudo ser censurada. Así que bueno, volviendo, es muy interesante ver estas películas también justamente para encontrar eso, para encontrar lecturas más allá de esta censura que se imponía en esos años en Hollywood. Así que la nombro nuevamente, Pacto de Sangre van a poder ver, película para colmo dirigida por Billy Wilder, protagonizada por Barbara Stanwyck. Gilda con Rita Hayworth van a poder ver también. Sombras del Mal, la única película policial, mera hecha y derecha policial de Orson Welles con Charlton Heston. El Halcón Maltés de John Huston con Humphrey Bogart. La Dama Fantasma también van a poder ver, película de 1944. Vivir para Matar, película de 1950. Traidora Inmortal, la mencioné antes, con Robert Mitchum y Kirk Douglas, la van a poder ver también. Los Sobornados de Fritz Lang, director alemán, muy expresionista, también lo mencioné al principio. Y por último también Al Borde del Abismo de Howard Hawks con Humphrey Bogart y Lauren Bacall. También, si todos los artistas que nombré, todos muy conocidos, Humphrey Bogart, Kirk Douglas, Robert Mitchum, Humphrey Bogart ya lo nombré. ¿Dónde está? Barbara Stanwyck. Son todos actores y actrices de una época muy importante de Hollywood, que inclusive lograron por un par de décadas perpetuarse, ¿no? Y que encontraron el camino a través de este género cinematográfico. Así que recomiendo que entren a complejoteatral.gov.ar/cine y ahí van a poder encontrar todas estas películas que les acabo de nombrar, qué día y qué fecha dan cada una. Ahí pueden comprar entradas, y si no, pueden ir a Corrientes 1500, al Centro Cultural San Martín. Entran por Corrientes, preguntan ahí en la recepción y van a poder también comprar entradas para este ciclo de cine, que es una maravilla. Bueno, un buen dato. Y son baratas, ¿no? Estaba pensando que hoy estaban retirando las entradas para la selección. La sí. más barata, 19.000 pesos, la más cara, 89.000. Un poco sí. Se está volviendo elite, ¿no? La selección. Y digo, pareciera que sí. Vayan al cine, ¿no? Sí, otro tipo de espectáculo. Claro. En general los eventos deportivos suelen ser caros, y ahora me parece que están aprovechando esto también. Hicieron lo del AFA ID, una especie 4 de 4.900.000 y te casi 5 palos y te claro. aseguras hasta entradas del mundial. Sí, aparentemente. Si te sobran 4.900.000, ya sabes, ¿eh? Claro. ¿No? Claro. Yo tengo que ver la cuenta. No lo podés retirar todo junto. No se puede pagar en cuotas. Se puede pagar en cuotas. Es increíble, pero vos sabés que yo estoy viendo, ¿no? Y también, muy a pesar, porque nosotros somos, todos saben, somos hinchas de Boca y que intentamos ir a la cancha. Vos has ido bastantes veces, a mí todavía me cuesta. Y realmente uno está viendo que hay más gente de turismo. Hay más gente sí. que va a las plateas que son más caras. Sí, es como que esa hinchada que uno tiene de cuando yo iba a la hinchada de Boca cuando era chico, que estaban los obreros, los chicos de la villa, viste, todos, es decir, el pueblo se juntaba, cada vez veo que no está. Y ahí estamos hablando de entrada, de pagar una cuota mensual de más de 3.000 pesos y de entrada de 2.000, 3.000 pesos. Así que fíjate lo que debe ser para alguna gente si va a ver la selección, que la entrada mínima vale 19.000, salvo los menores que pagan 11.000. Bueno, se van... ¿No podremos pasar como menores en una de esas? Damos, y porque 22 lucas es el precio de una entrada, iba a contar que cuando hasta los 15 años yo iba a la cancha, a la cancha podías ir hasta los 13 años, no sé ahora. Sí. Y yo fui con mis amigos, ya teníamos 16 años y pasábamos por menores. Teníamos un truco igual y no hacíamos que teníamos alguna dificultad, bueno, alguna cosa, y nos de pasen, pibes, pasen. Claro. Y pasamos. Sí, me imagino. ¿Te imaginas? Bueno, sí, la me gente imagino que así. Sí, bueno, igual que era así, ¿no? Como soy, era más o menos así y ese era mi problema. Bueno, Camilo, te hago una invitación gratis. A ver. ¿Te parece? Dale. ¿Viste que acá está el anfiteatro del Parque Centenario? Acá unas cuadras de la radio. Este año se cumplen 70 años de ese anfiteatro. Fue creado en el 25 de marzo de 1953. Originalmente se le puso... ¿Cómo se le ponía en esa época a todo? ¿Juan 1953? Domingo? No, el otro. Ah, sí, Evita. Eva Perón. Se llama sí. Eva Perón, claro. Okay. Así, viste, así cuando yo ya no esté, viste que todo se va a llamar Kirchner, viste, Centro Cultural sí. Kirchner. ¿Viste? Sí, ya hay bastante. Sí, sí. Bueno, era más o menos la misma. Se cumple 70 años y hay varios ciclos, pero este 8 de septiembre a las 19 horas. Con entrada gratuita va a actuar Rosario Ortega. ¿Eh? Mm. Y va a tener ahí una actuación que creemos que va a ser buena. Tiene muy buena acústica el teatro. Y Delfina Campos también la acompaña. Así que lo que tenés que hacer es entrar al gobierno de la ciudad. Y ahí reservarla, porque si bien es gratuito... Hay cupos limitados. Ok. ¿Eh? Bueno, nos vamos a ir escuchando... Nos vamos a ir hasta el otro bloque. Claro, que no sí, se sí. Vayan. Queda que media todavía, hora más. Nos sí. Queda media hora. Se había puesto contenta Camila. No, seguimos media hora. Media horita de musiquita. Sí. vamos a escuchar... Nos lo mandaron. Y sí. Nosotros acá los temas que nos mandan, en general los pasamos, porque nos parece que es bueno difundir a aquellos que hacen música alternativa. Discos perdidos, Un día más de vida. Una noche te vi llegar, tu imagen fue como esa luz que siempre quise hallar, con un dolor o quizás dos que nos unió siempre al hablar, un refugio, la sanación a tanto mal. No te escondas esta noche, quiero verte brillar, ilumina mi agonía, dame un día más de vida. Tan cómplice me hace olvidar la enfermedad. Te abrazo y sé que a la distancia ahí estás. Y aunque el tiempo sea cruel, los secretos del ayer mañana serán mejor, lo sé. Te escondas esta noche, quiero verte brillar, ilumina mi agonía, dame un día más de vida. Thank you. 21 se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. El doctor Luis Trombeta es especialista en infectología, en medicina interna y medicina del trabajo, director de la carrera en especialización en infectología de la Universidad de Buenos Aires, infectólogo del Hospital Muñiz, y estamos comunicados con él porque acaba de publicar un libro que habla de las reformas curriculares que deberían hacerse en la carrera de medicina. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, voy a hacer un comentario. Yo ya, en realidad, me jubilé del Hospital Muñiz, voy a ser honesto. Bueno, me quedé ahí porque... Casi un año jubilado, lo que pasa es que sigo yendo al hospital porque la cátedra está en el hospital. En el hospital, además, claro. Estrecha relación con la gente. Claro, nosotros te estuvimos llamando durante la pandemia, te llamamos un par de veces y era te consultábamos siempre lo que estaba pasando y ahí estabas en el Muñiz. Antes de ir al libro... estas modificaciones que se hicieron en la carrera, de acortar la carrera un año y medio más o menos y de sacar materias que dicen que estaban repetidas, que es más o menos lo que dijeron las autoridades de medicina, ¿cómo lo viste vos? ¿Vino bien? Mira, ¿tiene que ver con esto? Mira, tiene que ver. Yo mi trabajo en realidad se originó en una maestría de educación universitaria que hice en la Universidad de Buenos Aires, sí, y que no se presentó como tesis finalmente, por distintas circunstancias. Uh-huh. Y recopilaba los planes de estudio desde el 82 hasta el 2009, que fue el último plan que estaba vigente, que está vigente hasta ahora. Uh-huh. Con algunas modificaciones que se introdujeron en el 2019 a propósito de la virtualidad y de algunas cuestiones, digamos, de orden, casi te diría, obligadas por la pandemia. Ajá. Entonces, es una extensa reflexión, si vos querés, de lo que sería el soporte o el respaldo ideológico, en un sentido, el paradigma que aparece de Alma Ata en adelante con el tema de la asistencia primaria, digamos, atención primaria de salud. Ajá. Y las modificaciones que se producen durante los 90, con la introducción, digamos, del neoliberalismo en la universidad, por decirlo en términos generales. Sí. La carrera en medicina es, hasta ahora, muy larga. Uh-huh. No es la más larga de la historia, porque nosotros tenemos una carrera de unas 8.000 horas que se hacen en 7 ciclos y un poco. Si vos mirás, en Francia se hace, dura más. Uh-huh. Y en Estados Unidos dura menos. Pero porque, por ejemplo, los americanos tienen un secundario, digamos, un bachillerato orientado a lo que sería salud, a medicina, a biología, y después tienen 4 años en lo que es la práctica médica hospitalaria. Uh-huh. Es otro diseño. Nosotros tenemos acá un diseño de 3 años de ciclo biomédico y 3 años de ciclo clínico. A eso se le agregaba el CBC y al final lo que era el internado anal rotatorio, que una especie de práctica. Eso sumaba 8.000 horas. Ajá. 7 años tranquilos, Sí. La reducción que yo, digamos, justo esas casualidades, apareció ahora, hace pocos días, prácticamente sí, pocos días, la aprobación de la modificación de la carrera. Uh-huh. Y yo te voy a decir que en algunos aspectos estoy de acuerdo y en otros no. Ajá. Empecemos porque estoy de acuerdo. Sí. El internado anal rotatorio, que era una especie de pre-residencia, una especie de práctica intensiva al terminar los 2 ciclos teórico-prácticos y que después tenía que desarrollar en los hospitales, en realidad se cumple o se cumplía con cierta vamos a decir, irregularidad. Y terminaba esto en un examen integrador. Ese internado anual rotatorio ahora se modificó, se llama práctica final obligatoria. Es digamos, en tal caso, es como una especie de pasaje entre lo que sería la capacitación del médico, en un sentido, vamos a decir, teórico-práctico, hacia intermedio, hacia lo que sería después la residencia o un programa de capacitación intensivo. No es una novedad en Argentina, esto existe en todos lados. Y el CBC es una cosa que se instaló en los 80 para nivelar la secundaria, y como muchas cosas quedó. Entonces, esta reducción se aplica fundamentalmente en lo que se llama el ciclo biomédico, que son los primeros 3 años. Ese ciclo biomédico, que es histología, fisiología, anatomía, que se desarrolla fundamentalmente en la facultad, y en Junín y Paraguay, en el edificio de la facultad, tiene una extensión, digamos, que en algunos aspectos, no es que se recorta la materia, sino que las asignaturas repetían tal vez temas. Entonces se hizo un condensado. Si vos me decís, en términos generales, la carrera se acortó a favor o en contra, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque esto no resulta de un debate pedagógico, sino de una necesidad imperiosa, apurada, retrasada por la certificación de la carrera a través de la CONEAU, la Comisión Nacional. ¿Y por qué esto? Porque Medicina no había acreditado desde la década del 90 hasta ahora la carrera. Acreditarla significa darle un respaldo en todos los sentidos. Recursos físicos, recursos humanos, contenidos, programas, en fin. Y resulta que ahora este tiempo, se ha producido un fenómeno muy curioso. Tenemos alumnos extranjeros y tenemos también nativos nuestros que van al exterior. Pero para poder equiparar, para que los títulos nuestros sean, digamos, validados en otros países, requería la acreditación de la carrera. Entonces, este es un detalle no dicho. Entonces, ¿qué pasa? Hubo que meterle pata a fondo para hacer esta acreditación, que se está haciendo, no se terminó todavía. Hay plazos para hacer la acreditación. Entonces, la validación de nuestros títulos, en este caso de médico, en el extranjero, exigen esta acreditación. Medicina durante más de 20 años se negó a hacerlo. No importa el motivo, no viene otra cosa. Entonces, hay aspectos que yo creo que están bien y otros que no fueron suficientemente, por lo menos, discutidos, más allá de la comisión de enseñanza que participó en esto. Yo soy profesor titular, por ejemplo, de una asignatura del ciclo clínico, de enfermedades infecciosas. Yo no participé de la discusión de esto, pero no lo digo en términos personales, sino que somos 200 profesores, 250, que no participaron. Un debate pedagógico. Y el otro aspecto que yo sí lo planteo en mi investigación, que después se transforma en un libro, es en las 3 preguntas finales del último renglón. Dice, ¿a quiénes formamos? ¿Qué formamos y para qué? Y esto parte de un diagnóstico de situación, ya no de la facultad, no de Junín y Paraguay, sino de la situación sanitaria en Argentina. Vos necesitas un modelo de profesional para la salud de la gente, es decir, de la comunidad. Yo necesito un diagnóstico de situación de la comunidad para ver qué tipo de profesional o agente de salud necesita esta comunidad. Entonces, para mí está íntimamente vinculado a la política sanitaria desde la esfera gubernamental. No estoy hablando desde un partido, sino desde el Estado como organización social, que tiene que estar entrelazado con el paradigma del modelo de estudio universitario, por lo menos de la pública. Por lo menos. Te doy un ejemplo. Si vos tenés en Argentina dengue, ¿no es cierto? El dengue tiene que estar en los programas de estudio. Si vos tenés una epidemia mundial de diabetes tiene que ocupar un lugar fundamental. Si vos tenés que la primera causa de mortalidad en Argentina es la hipertensión, la síntesis vascular, lo que sea, la enfermedad cardiovascular, es fundamental. Pero en una sociedad que tiene 50% de pobreza, vos tenés que articular todo esto. Y entonces el modelo de profesional que va a atender a la comunidad. Yo siempre, no olvidemos que somos servidores públicos. Claro. Atendemos gente. Claro. Ahora, y atendemos los problemas de la gente. Claro. Ahora, y les prevenimos los problemas. Claro, ahora Luis, ¿y cómo se compatibiliza? Porque lo que yo veo por arriba, ¿no? Porque no pude leer todo el libro, aunque se baja gratis, después vamos a pasar. Sí, se baja gratis, exacto. Como lo pueden tener. Pero eso, ¿puedo pasar un aviso? Sí, dale. Yo le debo mucho de esto a mi amiga María Negro, que ha sido correctora. Sí. Y es escritora y productora editorial, y a Patricia Kolesnikov, que tuvo la paciencia para también prepararlo y digamos, además de ser amiga, es una gran periodista y fue la que, digamos, inspiró en parte que se termina siendo como un libro, ¿no? Buenísimo. No quiero dejarlo pasar eso. Bueno, digo, ¿cómo se compatibiliza esto de que es urgente actualizar un plan de estudios en la carrera con lo que vos decías recién, con la situación social? Porque evidentemente parecería que una cosa no tiene que ver con la otra. Es decir, hay un médico formado, pero no para la situación que estamos viviendo y no para el momento que estamos viviendo. Bueno, es parcial. Sería un atrevimiento y una falta de respeto de mi parte decir que el médico que se forma hoy, que estudia, que sale egresado, está, digamos, no se acopla a la realidad. No es así. Lo que yo estoy diciendo es que sí, un plan de estudio de forma... Nuestras universidades son profesionalistas. Sí. A diferencia de otras universidades en el mundo que no son así. Vos acá te recibís de arquitecto y podés construir, por decir así. Te recibís de médico y podés atender. En otras universidades no. Tenés que... El Estado de alguna vez te admite o te considera o, vamos a decir, te respalda y te aprueba. Acá vos te recibís con un título y pones la chapa en la puerta. Y ejercés, ¿no es cierto? En los términos de la ley de 17.132, que es el ejercicio profesional. Sí. Ahora, lo que yo digo es que tiene que ser, desde mi punto de vista, sí, tiene que ser un conjunto entre la política del Estado, no del gobierno, del Estado, ¿no? Sí. Y la formación, es decir... Quiero decirte, te doy un ejemplo, no podemos fabricar más martillos de clavos. Claro. Mejor dicho, más clavo que martillo, más martillo de clavo, ¿qué hacemos? Si tenemos mucho clavo y poco martillo no anda, y si tenemos mucho martillo y poco clavo tampoco. Uh-huh. Entonces, ¿qué necesitamos? Desde mi punto de vista, un tema más de fondo, organizacional, que promueva, digamos, lo que necesitamos. Fíjate que hay residencias que han quedado vacantes, puestos de residentes que no se ocuparon, porque no han despertado el interés. No porque no se necesite, tal vez. Y tiene bueno, que ver ahí... vinculado a la situación económica. El otro día hablaba con otro médico que nos decía que hay un problema con el tema de los salarios, muchos residentes... Por supuesto, claro que sí. Pero eso nos cabe a todos los ciudadanos, a todos los habitantes del país. Entonces, por eso digo, yo hay cosas que me parece que está bien. Por ejemplo, te dan un ejemplo concreto. Sí. Las correlatividades del ciclo biomédico, del ciclo inicial, con el ciclo clínico, me parece que también, ahora quedaron bien claras, perfectamente claras. Ahora, los contenidos de las asignaturas, es decir, de cada materia, en lo que va, por ejemplo, la que yo dicto, la que dictamos nosotros, no la que dicto yo. Yo soy el coordinador, finalmente, de esta asignatura de enfermedades infecciosas, tiene que ser, analizado, no digo discutido, no es un tema de pelea, sino discutido. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes? ¿Qué problema sanitario tenemos? ¿Qué le proponemos al médico para que esté en condiciones de comprender los problemas de la comunidad en la cual va a atender? No es lo mismo atender en Buenos Aires que en la Quiaca, lógicamente. Claro. Entonces, le faltó, me parece a mí, este aspecto que yo, digamos, señalo como para mí, desde el punto de vista, importante. Claro. Creo que todos creemos que es importante, pero debo decir, en la situación de apuro pasó esto. Ahora, ¿está bien o está mal? Bueno, el nuevo plan va a arrancar recién el año que viene, sí, el primer cuatrimestre. Y ese plan, en realidad, se va a articular con los que vienen de atrás, por decir una manera, porque el plan se inicia con el primer año. Entonces no se pone en práctica inmediatamente para todos al mismo tiempo. Se va a ir articulando. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que el conocimiento es inabarcable. Este es el asunto. Claro. Cada vez tenemos... Cuando yo empecé la facultad, en el año 74, no había tomografía computada. Se conocía... La hepatitis C no se conocía. El APIL no existía todavía. Tantas otras cosas. Y entonces, en 40 años... que se cumplieron ahora, por ejemplo, 40, se cumplieron 40 años solo en agosto del primer caso de SIDA en el Hospital Muñiz, por ejemplo. Claro. Es impresionante el recorrido del conocimiento, del saber médico en nuestro tiempo. Ahora, cada vez crece más y es inabarcable. Entonces tenemos que distinguir, no sé, por decirlo de alguna manera, cuál es el basamento, qué es lo esencial que hay que tener para poder salir a la cancha a jugar. Ahora, Luis, en el momento que vivimos, en este momento de crisis social, uno lo que ve, es más, vos lo dijiste un poco al pasar, uno no ve mucho interés en que se cambien algunas cosas. Siempre se ve que cada vez hay más problemas. Bueno, los médicos que faltan por los bajos salarios, las atenciones en las obras sociales que cada vez se atiende menos a la gente. Gente, por ejemplo, en el PAMI que todavía se atiende por correo como en la época de la pandemia, sigue existiendo. Sí, claro. Todo eso... ¿Hay alguna forma de que los médicos hagan un congreso, se junten y se pueda discutir todo esto? ¿O que haya algo como fue en un momento un congreso pedagógico, por decirlo? Exactamente, sí, estoy a favor de eso. En el sentido de una discusión, una elaboración colectiva de los intervinientes, de los distintos claustros, de los distintos sectores que participan de la formación. Porque la universidad... es la escuela más alta de una sociedad. De una universidad van a salir profesionales y también dirigentes, ministros, embajadores, pensadores, intelectuales, escritores. Por ahí no, por ahí salen también de otro lado, no digo que no. Pero la universidad es lo más alto que hay. Es un placer y es un orgullo estar en la Universidad de Buenos Aires. Igual que en la Universidad de Córdoba, en todas las universidades del país. Entonces... Yo idealizo esto demasiado, a veces me han criticado esto por eso. Yo jerarquizo muchísimo el área universitaria, porque hemos desde la reforma del 18 hasta ahora han pasado muchas cosas, y la Universidad Argentina, la universidad tiene orígenes de la época del virreinato. Entonces es una institución, mismo la Facultad de Medicina se fundó en la época de Rivadavia, en 1822. Y hemos cumplido 200 años de Universidad de Buenos Aires. Es muy importante para mí. Y ser, en mi caso, quiero decirlo con todas las letras, para mí es un privilegio ser profesor de la universidad. Está entonces, claro. Yo lo considero como un lugar, no de élite, sino de ¿cómo podríamos decir? El mejor lugar cultural, por decir algo así. No quiero decir de intelectualidad tampoco, pero... donde se elaboran ideas, no solamente títulos. Está muy claro. Luis, vos sabés que hoy, por un problema de horarios tuyos y nuestros, se nos está terminando el programa. ¿Por qué no le decís a la gente dónde se puede bajar el libro y después en otro momento hacemos otro? Baja Libros. Baja Libros, perfecto. En Baja Libros, sí. Así... Gracias por difundirlo. Está en Baja Libros, no sé si se van a aburrir, son 80 páginas, mirá que tenés ganas. Lo vamos... Yo digo que si no tenés nada que hacer y no te podés dormir, te empezás a leer el libro y listo. Bueno, no. Yo creo que hay que leerlo, yo algunas cosas he leído y me parece que son cosas muy importantes y que se podría discutir sobre cada cosa de lo que decía. Así que yo te agradezco... Bueno, ojalá que sea un estímulo para el conocimiento, la conversación... y el análisis de los problemas de educación superior que tenemos. No sé de los problemas, de las cuestiones. Ojalá. Te agradezco mucho por la nota, Luis, y te mando un abrazo grande. Bueno, Roberto, muchas gracias y buenas tardes y saludos a todos. Hablamos en otro momento, seguramente. Chau. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con el doctor Luis Trombeta, que escribió este libro sobre, bueno, sobre cómo dirigir o las reformas curriculares de la carrera de medicina. Había para hablar muchos temas, pero tuvimos que arreglar para este momento la nota por algunos problemas que teníamos de horario, sobre todo que tenía él. Así que cerramos el programa. Le agradecemos a Camila, que hoy nos acompañó. Y quédense porque ahora viene algo con R. Nos reencontramos, como siempre, el miércoles que viene. Chao.